Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti. Salvador, tanto yo quiero amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, Señor pastor, que tú me llenes de tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo fiel, yo quiero ser, Señor. En tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, Señor pastor. Acepta hoy mi vida y mi amor.